Hola. Hola. Bienvenidos a el segundo episodio de Café con Diamantes. Exactamente. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y vamos a empezar con el episodio de que queremos ser chicas Orgoyen. Episodio temático. Exactamente, como dijimos al final del episodio anterior, vamos a hacer el episodio temático sobre Rodrigo Sorogoyen, el director español, y pues eso, que ser chicas Almodóvar ya se quedó un poquito atrás y ahora queremos ser chicas Sorogoyen. La verdad que sí, viendo la producción que tiene, la producción cinematográfica... Y la calidad y todo, pues... Pues sí. Y fíjate que yo siempre he querido ser chica Almodóvar, pero... Yo ya he cambiado de idea. Ha cambiado de bando. Y nada, tenemos revistitas, tenemos apuntitos y vamos a empezar con... Sabiendo un poco del autor. Una pequeña mini biografía sobre Sorogoyen. Bueno, él nace en Madrid en 1981 y de hecho empezó estudiando historia en la Complutense de Madrid, curioso. Luego se matriculó en la ECAM, que es la Escuela de Cine de Madrid, donde también se matriculó Isabel Peña, que es su co-guionista habitual para muchas Correcto. De sus películas y Reina. Series que comentaremos. Y bueno, ha ganado 6 Goya, o sea, tiene su tela. La Academia le ha galardonado bastante. Muchísimo, como muchísimo. Tiene que ser, porque no es de menos. Correcto. Y bueno, pues vamos a empezar con El Reino, en orden cronológico de sus pelis y series. Sí. Uh-huh. Nada, decirte que El Reino fue estrenada en 2018 y está, como ha dicho antes Natalia, creada con Isabel Peña, que es su guionista, una de las guionistas con las que más trabaja. Y nada, es un thriller político que explora la corrupción en la política española. Yo creo que este tema se indaga bastante y está bastante guay. Y nada... A través de la caída en desgracia de Manuel López Vidal, que es uno de los personajes, Antonio de la Torre. Eso es, personajes principales, un influyente vicesecretario autonómico. Bueno, esta película yo creo que es la que más galardonada ha estado de Sorogoyen hasta ahora. Sí. De hecho estuvo galardonada con 7 premios Goya, entre ellos el Goya Mejor Dirección en 2019, y como curiosidad es que me lo vi ayer haciendo el research, en el discurso Sorogoyen comentó que bueno, le dio las gracias a la Academia diciendo que me estáis haciendo muy feliz, pero estáis creando un monstruo, creo, es broma. y no tan broma, porque vaya monstruo. Pero monstruo de los buenos. Sí, sí. Evidentemente. Monstruoso, la palabra de decir de brutal. Exacto. De las producciones que han ido sucediendo en los siguientes años, que ahora comentaremos más en fondo, Asbestas, Antidisturbios y Los Años Nuevos, como no. Uh-huh. Yo creo que como que le han colocado en un panorama, yo creo que uno de los mejores directores actuales españoles. Pues sí, yo para mí Sorogoyen es sinónimo de calidad. Correcto. Y de algo que vas a disfrutar 100%. Además ya es cosa que lo defrauda. Uh-huh. Pues sí. Bueno, a mí de esta película, bueno, comentar que está basada en el caso Gürtel, que es Correcto. Un caso de corrupción real que tuvo el PP hace unos años y que, bueno, fue bastante chungo. Entonces, yo creo que Sorogoyen tiene como dos temáticas a tratar mucho en sus películas. Una es como más personal, más de relaciones, tipo Los Años Nuevos o... Incluso Asbestas, podríamos sacar ahí un entre poco ellos, el... La... Sí. Eso es. Ya comentaremos. Sí, pero... que tiene mucha más, o sea, una parte más, digamos, centrada en las relaciones, en lo emocional, en lo íntimo y tal. Y Justo. Luego tiene otra parte que es como más temática española de política y de meterse y cuerpos, ahí hasta el fondo. Eso es, y los cuerpos también de seguridad, que luego los ya se ve de con... seguridad, temática social, ¿no? En cierto sí. sentido. Tiene como esta cara. No, y incluso yo diría que... o sea, y bueno, y las combina también. Por eso, poniendo un punto general en la producción de Sorogoyen, yo creo que es la psicología del ser humano y de no solo de cómo se ve a sí mismo, porque en todas las pelis yo creo que tiene como un twist así de cómo te proyectas y cómo te ven los demás, sino las relaciones en general, tanto en la sociedad como en las de pareja, en este caso con Los Años Nuevos, como en las de sociedad, que es lo que he dicho antes, con Asbestas. Le puedes sacar un poquito de twist ahí. Y me parece que indaga bastante en cómo el personaje siente ve, piensa lo que quiere proyectar en el momento y, sinceramente, muchísima calidad. Así que nada. Y ya, bueno, poniendo de pretexto el Reino, que es una de sus primeras producciones, aunque he de decir que, según he indagado, el cortometraje Madre, que está protagonizado por, si no me equivoco, Marta Nieto. Mujer. Sí. Bastante chulo, le llevó a los Oscar, compitiendo para mejor cortometraje, y que es una producción también en la línea de los años nuevos, yo diría, de las relaciones, y muy chula, muy chula. Y ya, pues ahí, pues vamos a empezar a hablar de los tres importantes, yo diría. Sí, yo creo, bueno, que... comentar también que, sí, aparte del papel de la política en el Reino y todo eso, también pone mucho en jaque el papel del periodismo con el personaje de Amaya. Sí, sí, sí, sí, sí. Que eso pone bastante en evidencia tanto una parte como otra, el periodismo también, como el papel importante que tiene a la hora de destapar todos estos casos y de sacar a la luz la verdad, pero también cuestiona él que eso sea lo suficiente como para cambiarlo. Correcto. Decir, pone un poco también eso de que el periodismo está en esa línea entre saber hacerlo bien y cambiar las cosas, o ser como una herramienta para los partidos políticos de manejar y todo eso, que también es muy... Un debate importante es. Y que no es fácil tratar, es muy... Pues sí. Polémico. Es muy polémico, es muy bastante, polémico. Bastante. Bueno, ahora vamos a comentar las Big Three, yo diría, de Sorogoyen. Yes. Empezando por Antidisturbios, que salió en 2020 y sigue la historia de un grupo, un equipo de antidisturbios del Cuerpo Nacional de la Policía Española. Correcto. Que se encargan de un desalojamiento en un desahucio que, pues, acaba en tragedia. Sí, y sí. Desencadena una investigación de asuntos internos para ver si han hecho una mala praxis de la fuerza policial. Liderada por Vicky Luengo. Exactamente, que es Victoria, chica Sorogoyen. Victoria Luengo, Vicky Luengo es la chica Sorogoyen por... La pobre, que tenía la cámara aquí todo el tiempo. Pero es, bueno, que yo creo que me gusta, o sea, no, me gusta, sí, que la tenga, o sea, ahí, porque se la vea, a la, o sea, es muy profesional, eso cámara. Eso es, el uso de la cámara en todo momento, y cómo ella proyecta las emociones de una manera, y mira, a mí me gusta mucho que una película me dé tensión, ¿vale? Total. Y cuando y me da tensión... No hay nada que dé más tensión que los capítulos de Antidisturbios. Correcto. Porque yo creo que hasta el ultimísimo minuto estás... Que nos hace tener, tiene un ritmo muy rápido. Eso es. Muy rápido. Y se agradece. Sí. En este tipo de temas, yo creo que se agradece, sí, ver el ritmo, porque al final es un ritmo normal. Yo no soy policía, ¿vale? Ni somos de asunto interno. Yo no nada. Soy policía. De hecho, ahora comentaré una cosa en relación con esto. Pero se agradece ver que el ritmo que tiene la serie es el ritmo de trabajo y la tensión de al final del Cuerpo de Antidisturbios. Uh-huh. Y una vez leí una review en Letterboxd de los años nuevos, precisamente, y ponía... Sorogoyen, yo no soy un... No sé quién la escribió, pero ponía Sorogoyen, yo no soy policía, pero a mí sí me han roto el corazón. Y yo creo que por eso conecto más, sí, con los años, sí, nuevos, seguro, que con Antidisturbios. Pero bueno, ahí está. Vale, y luego comentar que la serie está inspirada en una historia real. Correcto. Que hubo un chico senegalés que murió en una incursión policial en Lavapiés, aquí en Madrid. Uh-huh. Y también hubo tema corrupción y un montón de cositas muy divertidas, sí, por detrás. Sí, que tiene que ver con lo de la construcción de pisos turísticos. Exactamente. Sí, un tema que yo creo que está a día de hoy, o sea, es una de las cosas al orden del día, con la construcción, sí, total, de... El tema de la vivienda y el del tema turismo. De la vivienda, eso es. Y eso de es. Hecho, Sorogoyen le hace un guiño bastante heavy al... Porque el policía, ¿de qué hace el policía corrupto principal, que Villarejo creo que se llama? Sí. No, en la vida real creo que se llama Villarejo y en la serie se llama Revilla. Puede. Porque es que puede hace un juego, ser, hace sí. un juego, porque se llama José Villarejo uh-huh. y en la película creo que se llama Paco Revilla. O algo, o al revés. Uh-huh. No lo puedo confirmar, pero esos son los dos nombres, uno es de la película y otro de la vida real. Total. Y de hecho, vi fun fact que el actor que hace de ese policía corrupto, sí, es el padre de Sorogoyen. Ah, sí. Pero es que también sale en El Reino, ¿eh? Escucha, en el Reino también sale el padre Sorogoyen. Pues eso. De hecho, porque ¿sí? en el pero discurso... Pero en Asbestas también, porque entonces es como una especie de Hitchcock. Que se no, en Asbestas yo creo que no. A en mí no Asbestas me suena, ¿eh? No me suena, no lo sé, a lo mejor no me fijé tampoco, porque... Pero sí, en El Reino también sale porque, de hecho, en el discurso... Es que ayer me vi el discurso, tío. O sea, brutal. Que dice... también solo quiero agradecer a mi padre que aunque no esté presente aquí, o sea, en aquella noche cuando le dan el Goya, dice que fue un gusto para él como hijo trabajar con su padre y que tuviera, o sea, tomara un rol en la película y lo vuelve a hacer con Antidisturbios, así que está, se agradece. Y bueno, a mí destacar está a mí cuando el tema de los ultras en el fútbol me gusta muchísimo el insight porque bueno, yo voy mucho al fútbol, ¿vale? Soy frecuento estadios de fútbol. Además de, no de voy, fans no que normalmente están metidos en polémicas. No voy a decir mi equipo porque si no me cancela, cancela la mitad de Madrid. Bueno, la mitad no, a lo mejor tres cuartos de Madrid. No voy a decir... Vosotros... Ya con esa idea. Información tampoco deja mucho que, pero que adivinar. Yo pero frecuento bueno. Yo frecuento estadios de fútbol y sinceramente no he visto una cosa más real en la vida. O sea, cuando hace ese insight yo dije, guau, es brutal. Así que eso me gusta muchísimo. Y también el tema de la violencia policial. Que muy también guay. Te digo, a mí me sorprendió mucho él, que entiendo que... O sea, tiene como esa dualidad de los policías. Que no sé, o sea, para ser policía a mí me pareció que tenían una inteligencia emocional muy pobre. Que para ser policía... Iba a decir, yo creo que esa es la realidad, pero... Ya, pero quiero decir, para ser policía sí. Yo creo que hay que estar preparado físicamente y mentalmente. Eso y esta es. Gente, ya. O sea, se ve en el primer capítulo cómo le pega el empujón. Tampoco, pero sí. Porque ese era jovencito y es como el que... Estaba no, ese personaje montado para eso. Pero a mí me parece total. Que también... Como que se van derrumbando poco a poco porque la situación puede con ellos. Y yo creo que por pero mucho no es... que te prepares, no nunca te cabe en la cabeza que te vayan a investigar por haber asesinado a alguien. Y que es que yo creo que ni ellos mismos tenían claro si había sido su culpa, ¿sabes? Correcto. Porque ya, es que sí. Es... Además, Sorogoyen con el tema planos y eso, como que te mete mucho en la ansiedad del primer capítulo. Uh-huh. De cómo lo están viviendo ellos... Yo estaba atacada, por lo menos. Total. Y yo creo que es eso un poco. No sé, pero a mí me dio la sensación también con el tema de los ultras. Uh-huh. Que igual podrían ser más tolerables. De si me está insultando, yeah. Pasar un poco, ¿sabes? Ya, yeah, es porque que... al final ellos también jugaban un poco y decían, oh, no te no, ¿sabes? Sí, con el tira y afloja. Pero sí. Yo creo que también era como el específico que esa banda todos fuesen un poco... ¿Sabes? Sí, a ver, supongo que será intencional y que... Yo creo que es intencional, yo creo para, que es yo creo fiel que a la realidad. También, ya fuera de serie, si fuese la realidad, el que pasase algo así tendría que reunir a un grupo de gente con esas características, ¿sabes? Que en el momento del desahucio todos perdiesen un poco los papeles, ya, que sí. En que hubiese gente que saltase rápido a la mínima, porque yo uh-huh. creo que entonces... Pero yo no creo sé. Que con eso también quiere demostrar un poco él que... ¿qué personas estarían dispuestas a tener un trabajo así tan chungo? Porque al final total. Te enfrentas a situaciones muy, muy duras, muy duras, extremas, que muy no duras. Todo el mundo puede. Pero claro, es eso, no sé. Es igual que la serie esa, no sé si la habéis visto, que no sé si estaba en Netflix, me acuerdo, que es la de los geos. Es brutal. Me suena. Un documental y como que va contando la preparación de cómo es ser geo. Que es como la unidad de seguridad, una de las unidades de seguridad más fuertes que hay, y cómo las pruebas son tan sumamente duras y en unas situaciones, te ponen en unas situaciones de presión, tanto mental como física, brutales, que dices, al final obviamente hay gente que abandona, pero yeah. porque a lo mejor no estás hecho para tanta presión, y sinceramente yo creo que me ha recordado muchísimo a las situaciones que incluso se ven en la serie de... cómo la presión a veces que puede, ¿sabes, no? Con las cuerpos de seguridad. Pero también es como decir que solo igual personas así también se meten a eso. Correcto. Sí, pero al mismo tiempo... El perfil de hombre también que ves en la serie es un poco preocupante. Sí. Sí, porque... es como... Ya lo decía Sorogoyen, y es que ayer me leí algunas de las entrevistas que concedió en su momento, y él decía que había una voluntad de querer meter al espectador in situ. O sea, de que el espectador se sintiera uno más del cuerpo de antidisturbios, y de no embellecer de ninguna de las dos partes, ni de limpiar, ni de embellecer, ni de embellecer, ni incluso ni demonizar tampoco a la policía. Qué verdad. Que es mantener una postura neutra y más o menos poner al espectador un poco en situación, y yo creo que se agradece bastante, ¿eh? Y está súper conseguido. Pues yo creo que un ataque continuo a todos ellos, como que no sé explicarme, pero que no hubiese sido lo que consigue la serie, de que tú mismo pienses, pues que tú mismo estás haciendo la investigación con Vicky Luengo en ese sentido. Total. Y porque yo creo que él es muy consciente de, yo creo que siempre intenta ser lo más riguroso y objetivo posible y no mojarse con ninguna de las dos partes. Sí. Total. Porque tú, o sea, entiendes que ellos no son completamente malos, pero tampoco son buenos. Exacto. Porque ellos hicieron mal, pero es que tampoco estaba en ellos la decisión de ese desahucio no se tenía que haber hecho por otros motivos. Y que correcto. Ni se tendría que haber hecho, necesitaban más refuerzos, entonces, etc. Ellos tienen su parte de culpa, pero no toda la culpa. Sí. Yo creo que a él le gusta mucho jugar con eso de... cómo el dilema moral. Sí, el dilema moral total. De todo, y cómo nada en completo depende de una sola persona o un grupo de personas. Como que al final hay mucha culpa dividida y que muchas veces se quiere cargar solo en una parte de... no sé. Y creo, eso yo creo que también se ve un poco en los años nuevos, que no es todo ni muy negro ni muy blanco, hay muchos tonos de grises. Hay muchos grises, eso es. Y Sorogoyen juega mucho con ellos y a mí me encanta. Yo creo que eso es lo bueno, que representar la realidad, ni todo es tan extremo, ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo, jugar un poco con las diferentes perspectivas y pues, cómo la vida es una escala de grises, yo creo. Total. No en el mal sentido, sino en el sentido de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay veces que suceden así. Y que sobre todo la cosa está en escucharnos mutuamente y entendernos. Total. Para el diálogo. El diálogo. El diálogo es tan importante, de verdad. ¿Y qué diálogos hace Sorogoyen? Sí. Uy, bueno, ahora hablamos de eso, ¿eh? Ahora... que ya vas más adelante, pero, sí. Pero increíble. Sí. Bueno... ahora, yo creo que la siguiente producción que hizo Sorogoyen es Asbestas. 2022. Natalia, introduce. Wow, Asbestas, que también arrasó muchísimo el Goya en su momento, en 2023. También está... Es verdad. No es... miento, antes he dicho que la más galardonada fue El Reino, no. Fue Asbestas. Creo que tenía 9 Goyas, puede ser. 9. Sí, 9 Goyas. Mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor actor protagonista y de reparto. Pues sí. Muy, arrasó. Muy chula. Que también está escrita con Isabel Peña. Ajá. De hecho, creo que la única que no está escrita con Isabel Peña es Los Años Nuevos, que sí, cambia de guionista. Porque está con... con Sara Cano. Sara Cano y Paula Fabra. Eso es. Que rompe la dupla. Un triplete para sí, también nuevos. Increíble. Ahora iremos. Pero ahora vamos. Es que nos iramos. Qué bueno, trata un poco de eso, de lo que más le interesa a él también, ¿no? La naturaleza humana y la violencia también. Factores que se repiten. Sí. Y bueno, Asbestas, para quien no la haya visto, se sitúa en un marco rural, wow, no sé hablar. En Galicia, en una aldea de Galicia. Y cuenta la historia de una pareja francesa que se muda allí con la intención de crear un poco un huerto ecológico y ayudar a mejorar otra vez la aldea y como revitalizarla, ¿no? Eso es. Que vuelva la gente, porque tiene mucho que ver con el éxodo rural y cómo la gente ha abandonado los pueblos y bueno... Darle reivindicación a la España vaciada. A la España vaciada. De algunos, de algunas zonas, de algunos pueblos que al final terminan inhabitados, que no hay ningún habitante y que al final, pues a lo mejor reivindicando un poco, reinventándose, pueden, pueden llegar a volver a ser pueblos y pueden llegar a... Entonces, Asbestas lo que muestra un poco es cómo se oponen esas dos partes de los lugareños que ya están allí, que ya son, solo quedan ellos, y esta pareja que quiere llegar y quiere cambiar las cosas y quiere que la gente vuelva al campo. Entonces está los que quieren irse y los que quieren quedarse y sacarlo adelante, ¿no? Y se crea ahí un enfrentamiento bastante tenso. Hay un enfrentamiento tenso, vecinal, porque están ellos y luego está otra familia de dos hermanos. Y bueno, claro, aquí el problema sobre todo está en que hay una empresa de... Bueno, no lo vamos a decir, ¿vale? Sí, bueno, pero que hay dinero involucrado. ¿Vale? Exactamente, porque... Es que no solo está el problema de la violencia... No queremos hacer spoiler. Y de, yo ya lo llamaría un poco xenofobia, porque al final ellos puede ser, que haya algo de... Sí. Y de hecho se refiere todo el rato hacia ellos bastante despectivamente como los franceses y los gabachos y eso. Y yo eso creo que... Que ahí también, porque los hermanos desde el principio como que tienen la visión de que ellos vienen a montar casas turísticas y que vengan más franceses, y como... Yo creo que hasta llegan a decirlo como que los invadan o algo así. Incluso podría llegar a entenderlo. Sí. La postura... Claro. Porque hay veces que las zonas, y sobre todo... Bueno, en este caso era un pueblo, pero las zonas costeras, ¿sabes, no? Que al final, pues... Se muere de éxito. Literalmente. Claro, pero yo creo que en el caso de esta aldea, en la que solo estaban ellos... Literal. No sé, entiendo más la posición de esta gente de francesa. Ellos, sí. Que al final dice... Porque además ellos no... Creo, no estoy muy segura, pero creo que no le daban... O sea, rehabilitaban casas, pero creo que no se las daban a extranjeros. Solo no, quería pueblo. Que era la gente que se había ido del pueblo... La que gente volviese. Del pueblo volviese, que no era tampoco una intención de... Ni mala traer, eso es. ¿Sabes? Pues bueno, sí. Y eso está basado en una historia real. También. Que le gusta mucho hacerlo en casos reales. Sí, aquí lo que es el caso Margopool, sí. Puede ser. Y existe un documental que se llama Santoalla, ¿no? Sí, que es la aldea original en donde sucedió todo esto. Eso es. Y bueno, hay una entrevista muy interesante a Margopool, que es la mujer de la pareja, sí. En el periódico público, que cuenta, hasta hace poco al menos, hasta que se estrenó la película, ella seguía viviendo allí. De hecho, Sorogoyen le dedicó la película, al final pone Amargo. Muy chula. Sí. Detalle y muy ella bonito. Se sorprendió, creo que no lo sabía, no se lo había dicho, le mandó la película, lo vio y le sorprendió. Joder, qué guay. Y muy interesante. Y eso está basado en un caso real, que no vamos a comentar mucho, pero si alguien quiere verlo, si le interesa. Porque sí. Lo guay de la peli, que es algo que hace mucho Sorogoyen, es empezar a contar la historia y no, tipo, como contártelo ya por en medio. No te cuenta el cómo han llegado al conflicto, sino te presenta directamente el conflicto. Uh-huh. Y tú poco a poco, con los diálogos, con lo que vas viendo, vas construyendo deduces lo que ha pasado. Eso y eso a mí es algo que hace Sorogoyen, yo creo que en casi todo. Sí. Y me encanta, me encanta. Sí. Bueno, voy a citar a Sorogoyen, al propio Sorogoyen. Dio una entrevista para el periódico Público y él, con relación a la violencia, cómo se muestra la violencia en Asbestas, pues decía: llevamos 12.000 años de civilización y seguimos matando, agrediendo y siendo violentos. Que me parece una cita muy chula. Pues sí, y que resume un poco, muestra muy bien en Asbestas. Me resume un poco la película y es muy chula, pues la verdad. Sí. Así que nada, y ahora vamos a hablar de... Bueno, comentar también. Sí. Dale. Pues eso, lo del concepto de la idealización del campo, que también se trata mucho. También. En la película, de cómo ellos... Bueno, ellos tampoco, ¿no? Él. Sí. Yo creo que era él que decía aquello, que como que hubo una época mala de su vida y de repente como que se despertó en ese sí. pueblo y que quería venirse ahí como sí. si hubiese sido su salvación. Se fue a ese... Sí, verdad. Y eso, y que también... A ver, que es un lugar muy inhóspito, por lo menos desde lo que se ve de la película, tiene pinta de ser algo muy inhóspito, y es lo que tú dices. Es muy bonito las vistas, vámonos a vivir allí y no cuentas con las condiciones de vida que tienes en ese tipo de sitios. Claro, porque ellos venían y tenían su dinero, pero claro, la gente de allí... No. Y bueno... La diferencia económica también es un... Luego esta película también tiene dos planos secuencia súper increíble. Sé exactamente cuál vas a decir. Pues, bueno, el primero es cuando están, para no hacer mucho spoiler, es cuando los personajes que están enfrentados, los vecinos, la pareja y los hermanos, se ponen a hablar realmente y a entenderse. Y es todo un plano secuencia, no sé si será más de 10 minutos de plano, pero es súper largo. Simplemente de ellos hablando, entendiéndose, explicándose, y me parece brutal. Me parece que solo ese plano ya te levanta la película. Pues sí. Yo creo que es característico de Sorogoyen, esos planos tan largos. Bueno, ahora hablaremos del plano del capítulo 10 entero, pero... O incluso el del taxi de Berlín del capítulo 5. También, pero bueno, ahora vamos. Ahora vamos. Y el otro plano secuencia de las vistas, que para mí es mi parte favorita de la película, que es el que cuando viene la hija de ellas. Y yo lo siento, a quien le moleste, pero la hija llegó, sirvió lomo, se fue. Y fue muy, muy, muy, muy bueno. Yo creo que a nadie le molesta, ¿eh? A mí es que yo lo siento, pero la hija, y además todo francés. El lenguaje del amor. Oui, oui. Increíble, no, impresionante. Sí, que es verdad que el personaje de la hija, pues bueno. Bueno, deja bastante que... Sí, está ahí. Pero la actriz chapó el trabajo, llegó, hizo todo lo que tenía que hacer y se fue. Perfecta. Y me encanta esa escena. Es yo creo que los planes de secuencia los utiliza muy bien para eso, poner a sus personajes como a tratar las cosas, como... El resto de la película es un poco lo que pasa y tal, pero en los planos secuencia los personajes como que se reúnen. Total. Y se enfrentan cara a cara. Y eso yo creo que hacerlo en un plano secuencia solo le da tal naturalismo y tanta realidad. Pues sí. Que es súper, súper inteligente. Pero porque es que en la realidad, cuando tú arreglas las cosas o te peleas con alguien, lo haces del tirón. No puedes ir parando a revisar lo que tienes que decir. Eso lo decía en lo de los años nuevos al final. Tú, en la vida misma no hay paro y cambio de ángulo. No, o sea, hay silencios, hay... Te trabas, toses a veces, y al final, pues, existen silencios incómodos y hay veces que las emociones, pues, hablan por sí solas. No hace falta cambiar de diálogo o incluso hacerte un monólogo. Sí. Pero... yo creo que eso, Sorogoyen, en las secuencias más largas... lo clava. Y bueno, ya por último comentar cómo empieza la película, la secuencia inicial. Ay, Dios. Que está basado en una tradición real que se hace en Galicia, que se llama la rapa de las bestas. Sí. Que de ahí viene, de hecho, el nombre. Sí. As bestas, las bestias, en gallego. Se habla mucho gallego en la película también. Sí, a mí me gusta eso. Se habla más gallego y francés que español en toda la película. Pero a mí me gusta eso, que vayan cambiando. Está chulo, a mí me gusta bastante. Sí, porque se siente más como un documental. Eso es. Entre los planos secuencia y que se hable en los verdaderos idiomas de los personajes, le da un montón de realismo que a mí personalmente me gusta mucho. Perdería mucho sentido grabar una película entera en una aldea de Galicia que no se hable gallego en ningún momento. Evidentemente. Total. No sé. Y bueno, esta tradición consiste en, que lo ha explicado también Sorogoyen y tal, consiste en que los cogen a caballos salvajes y los intentan como aplacar para cortarle la crin, las crines, ¿no? Sí, el pelo. El pelo. Para como desparasitarlos y que no tengan eso. Sí, y es como una práctica muy... que ya de ponerlo de plano en secuencia es una declaración muy heavy. Fun fact, yo vi esta película con mi padre y me dijo, y no sabíamos, en plan, yo... Asbestas, digo, bueno, vale, Sorogoyen, ok. Pero mi padre, lo primero que le dije, vamos a ver Asbestas, y me dijo, eso me suena a la rapa de Asbestas. Sí, te lo juro, lo primero que me dijo. Y yo, en plan, bueno, no tengo ni idea. Y me lo explicó, y luego, como cuando vi la película, como que me hizo clic, ¿sabes? Claro. ¿No? El típico, ¡guau! Ya lo entiendo. Claro. Pero sí. Sí, es muy simbólico todo, y ya desde el principio ya te dice mucho. Por dónde van los tiros, muchísimo. Total. Y cuando terminas de ver la peli, te cuadra mucho. Claro. Te cuadra. ¿Por qué? Sí, te hace, o sea, es lo que te digo, te hace clic y representa. Pero es eso, lo de que lo vayas construyendo tú. Sí, todo, es verdad. Lo vayas conectando. Hay que hablar de las elipsis de Sorogoyen. Sí, Pero yo creo ¿cómo que te deja todo mucho a la...? Eso, donde más peso tiene es los años nuevos. Ahora, sí. Ahora, sí, sí. Nuestra serie favorita. Sí, sí, bueno, ya es que la voy a introducir porque es que no... vale. Bueno, Los Años Nuevos es la última serie que ha hecho Sorogoyen en 2024. Uh-huh. Y está también escrita y el guión y también con la ayuda, creada también con la ayuda de Sara Cano y Paula Fabra, como ya hemos dicho antes, que rompe como con Isabel Peña, que ha sido la co-guionista de todo. También está dirigido por tres directores distintos. Sí. Y nada, bueno, ¿esta serie de qué vamos a hablar? Bueno, voy a leeros literalmente lo que yo he puesto. Es una miniserie, contiene 10 capítulos, pero divididos en dos partes, es decir, 5 y 5. O sea, son 10 años en total, cada capítulo es un año. Y son todas las Nocheviejas y los primeros de enero. Exacto. Tenemos dos protagonistas principales que obviamente no vamos a... Ana, que está representada por Iria del Río. La nueva chica Sorogoyen. También. Que sale en Antidisturbios. Sale en Antidisturbios también. De como una actriz así secundaria, sí, sí, sí. De la pareja de uno de ellos. Sí. Y yo no lo sabía y cuando lo vi dije, ay, es Iria, no puede ser. Y luego Oscar, que está representado por Francesco Carril. Dos grandes. Sí, fun fact, me vi una entrevista que concedía Sorogoyen hace unos meses y él decía que él tenía muy claro que Ana iba a ser Iria desde el primer momento, pero para el personaje de Oscar como que tenían varias opciones y lo que él hizo fue hacer un casting muy in situ de las situaciones y las escenas principales de Los Años Nuevos, que ahora hablaremos de ellas, con cada candidato y cómo se compaginaban con Iria, y que Francesco Carril fue el que mejor, aparentemente, se nota. Compaginó con Iria y sabía trabajar y como que se entendían entre ellos, y al final, es lo que decía Sorogoyen, que al final la química no se finge, la química o la tienes o no la tienes. Eso suele pasar mucho con las películas, de que siempre es como... Sí, sí, sí. Los actores tienen que congeniar, si no, no... Y de hecho, fun fact también, para una entrevista, para esta revista, para Fotogramas, Iria y Francesco decían que ellos se conocieron en una Nochevieja. Que y se eso, conocieron pues, le da de fiesta en una Nochevieja. Y yo, yo cuando descubrí este dato, yo me quedé... Yo quería llorar. Te lo juro. Claro, o sea, como no contratarlo... Y ponerlo total. Total. Y pues no sé, eso. Que yo creo que la relación que tanto Sorogoyen con ellos y entre ellos se nota muchísimo a través de la trabajo, cámara. Es muchísimo, brutal. Muchísimo. Y es que da gusto, es una serie que da gusto. Sí, de hecho, bueno, Sorogoyen lo describe como una película sin cortes de 440 minutos. De hecho, fue. O sea, como se dividió en dos partes para idealmente representarlo en cine, o sea, para poder producir. Enseñarlo en cines. Sí, para enseñarlo en cines, que es lo que se hizo en la premiere española, en Valladolid, en la Seminci. Que tuvimos la suerte de Miriam y yo de estar allí. Sí, la verdad. Que ahora hablaremos de esa experiencia. Ahora hablaremos. Y nada, y como que. Es lo que decía antes Natalia, el uso de la elipsis de un capítulo a otro es de todo lo que ha pasado tan en un brutal, año. Es Exacto. muy fuerte y yo creo que no solo se ve a través de cómo están ellos sentimentalmente, se ve a través de también su transformación física. Y porque al principio, en el primer capítulo, vemos a Ana y a Oscar que son muy jóvenes, están en una fiesta, pero luego van pasando el tiempo y pues la gente cambia y las cosas cambian. Y el mundo cambia. Y la vida te cambia. Eso es. Y de hecho, Sorogoyen lo que decía la técnica, hablando ya un poquito más técnicos, Sorogoyen decía que él lo que quería hacer, según pasase cada capítulo, era representar que la idea. No es que tú estés menos enamorado de una persona según pasa el tiempo, sino que. En parte, porque el enamoramiento sí dice que es como una parte de. Sí, es como pasa, una fase. Sí, una fase como hormonal que luego se diluye. Diluye. No es que estés menos enamorado, es que, o sea, él lo decía así, como que la vida pesa más. Y las situaciones, también. Y la familia, y porque al final vas cambiando, y yo creo que también, esta serie, yo creo que aparte de amor y de las relaciones de pareja, yo creo que también representa muy bien las amistades, la familia, la relación que tenemos con nuestros padres, yo creo. Y la amistad sobre todo, porque a mí el episodio de Guille también en la segunda parte me tocó bastante. Pues sí. Y nada, banda sonora brutal, ¡woo! Para los indies. Sí, Nacho Vegas hace la canción principal. Sí, que además muy guay, Nacho Vegas. Está hecha a propósito para la... Está a propósito. Y nada, y Nacho Vegas de hecho estuvo en la presentación de la Seminci. Y yo en plan... ¡Ah! Porque ya había escuchado a Nacho Vegas, pero en plan... ¡Oh! Pero bueno, y nada, también Iván Ferreiro, Vetusta Morla. Muy chulo. Ah, y La Bien Querida también, bueno... Lo dijo Sorogoyen en, sí, en una entrevista que dio allí en Valladolid sobre cómo él iba pensando exactamente las canciones que quería que sonasen, que en algunas no se consiguieron los derechos por lo visto, pero que estaba muy muy diseñado en qué canción, total, en qué momento y qué parte de cada canción. Total. Y es que es verdad que le da un ambiente muy muy distinto, y si escuchas las letras de las canciones con lo que está pasando, todo tiene que ver. A mí me resonó bastante, ¿vale? Y no porque en aquel momento estuviera pasando cosas, ¿vale? Pero ni en mi vida sentimental, pero me resonó muchísimo. Hay escenas que dices, es que es real. Y sobre todo, bueno, a mí personalmente, y no es por favoritismo ni nada, pero a mí la segunda parte, o sea, los otros, desde el 6 hasta el 10, me parecen capítulos brutales. Me sí, parecen hecho, muy buenos. Yo creo buenos. Que él dijo, lo tengo aquí, pero creo que dijo algo así como que la primera parte estaba hecha para que hablase sobre la etapa del amor, enamoramiento, y la segunda de la vida. Correcto, correcto. Y yo creo que... Ah, y otra cosa que me gusta mucho de esta serie, y ya me callo, es cómo en cada capítulo muestra a ellos reflejándose en otra relación de pareja. Me refiero, en el primer capítulo, no me acuerdo cuáles eran, en el primer capítulo son sus amigos, los que van en el coche con los que se iban a ir a Valencia. En otro capítulo son los padres de Ana. En el otro son los vecinos. En el otro son cuando se van a Berlín los turistas que ven en la tienda. Pero que como que siempre está esa intertextualidad de ¿cómo les irá a ellos? O cómo, ¿tú qué crees que es su relación? ¿Cómo será su relación? O, sí. Y me gusta la reflexión que hacen y me parece muy bonita, muy bonita. La, que un poco también se reflejan a ellos mismos en este momento. Eso es. Y la relación, bueno, es que el capítulo de Ana, creo que es el 7, creo, el 7... El 7 yo estaba crying. O sea, yo el 7 me parece muy, muy triste. Y de hecho lo vi con mi madre. Y mi madre y yo en plan... Y hay una escena ahí que es en plan... Cuando está hablando con su madre y le pregunta... Bueno, ¿y te acuerdas de su padre que en ese momento falle? Estoy haciendo mucho spoiler. Pero bueno, como que ponemos un pitito, si no. Como que... hace ahí y le pregunta que sí me, o sea, como que le dice, pero a ti no te pasa nada, y ella luego le dice, sí me pasa algo, plan, se lo tenía que contar. Y nada, que me extiendo mucho. Otra escena. Yo voto por hablar de de mi escena favorita, es la secuencia del coche de Berlín, que yo creo que podemos concordar las tres de que es probablemente la mejor parte, pues de la sí, serie, una de las mejores. Es mi episodio favorito. Es que de hecho, nosotras la vimos la Seminci, como dije antes, y luego cuando volví en el momento que la estaban sacando, le insistí mucho a Natalia que se la viese. Sí. Y le dije, cuando llegues al 5 y cuando llegues al 10, que son los finales de cada parte, los vemos juntas, porque uno, quiero verlo otra vez, y dos, quiero verte en directo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sufres? Eso es. Y el capítulo 5 es impresionante. Capítulo 5, que ya no es solo la secuencia final, sino la inicial. Correcto. Porque es al final circular, pero es como lo mismo, pero ha cambiado tanto. Sí. Total. A mí, yo Y creo que lo interesante de bueno, cuando fuimos a la Seminci, pues fuimos a la primera proyección, ¿vale? Exacto, que además aparecieron ellos y creo que el momento más surrealista fue que se sentaron... Bueno, para empezar, lo siento, Iria, te saludé y estaba saludando a tu abuela que estaba sentada a mi lado. Pero es que yo qué sé, saludaste hacia mí y yo pues me emocioné mucho. No, le da que el dream, ¿no? Pero... Sí, sí, y sí. Luego se sentaron... Sorogoyen y Francesco detrás. Y Iria también, Iria se también. Sentaron los tres, una fila o dos atrás. Porque querían ver el principio de la serie con la audiencia y me muy pareció fuerte. Muy heavy. Muy heavy. Y al salir de ver 5 capítulos y encontrarlo fuera fumándose un piti también fue el mejor momento. Sí. Es que en la Plaza Mayor de Valladolid, en plan, en ese. No me acuerdo de cómo se llamaba el cine, pero yo me acuerdo de salir ese día. Yo ese día salí y no era la misma persona. No. De hecho, yo me fui a cenar, que era la 1 de la mañana. Porque sí. la proyección era tan larga, era la 1 de la mañana, y yo me acuerdo de salir con Marina y con Diana, shout out Diana, y salir y decir, madre mía. Lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver. Pero es que íbamos muy a ciegas porque cogimos entradas muy tarde para la Seminci. Correcto. Y ya era un poco también lo que había hueco y eso, y yo me dediqué a mirar un poco de qué iban todas las películas y vi la de los años nuevos, y pues yo pensaba con la película. Sí, que tenía una dos partes. De 5 horas. Claro, pero yo no me fijé en el tiempo. Yo dije, ay, mira, tiene buena pinta, vamos a pillar la entrada. Diana fue la que se fijó en el tiempo, que dijo, pero si son 4 horas. Claro, dijimos, oye, amor, ¿sabes? Que es como 3 horas 45 cada proyección. Bueno. Y dijimos, hostia. Y claro, fuimos a la gala de inauguración. Tuvimos mucha suerte, la verdad. Y ya allí contaron de qué iba la serie y que era una serie. Y ya dijimos, ah, yo miré, es eso que vamos a ver luego. Sí, yo miré por lo de Sorogoyen, porque cuando vi que él estaba dirigida por Sorogoyen, dije, vale, perfecto. Dije, no. Me sirve, o sea, brutal. Y sinceramente, lo mejor que he hecho. Total. Pero bueno, y eso, y ¿qué más voy a destacar? Ah, sí, otra escena que a mí me gusta mucho, no es la más popular, pero es que la tengo que destacar. Es cuando en el episodio 6, creo que la es... La del teléfono, en el 6. Vale, pues Oscar está... Y le va a escribir a Ana un mensaje. Lo borra al principio del día, pero luego como que lo termina enviando. Y es como... un mensaje de en plan, aunque no hablemos, me acuerdo mucho de ti. Feliz año nuevo. Feliz año, espero que te vaya muy bien. Mira. Es increíble. Mira, yo. Y el y es plan muy real. El plan con el, sí, yo me hice un Sorogoyen este año nuevo, o sea. No es coña, no es, es que no es coña, tío. Ya lo sé que no es coña, joder. No, pero. Bueno, esto no es real, ¿eh? Esto es fake. Mis traumas no salen a la luz. No, pero sí. Muy, muy chulo ese plano. Y yo creo que como que le da continuidad otra vez a... Te vuelvo a escribir y retomo, ¿sabes, no? Y retomo la historia. Aparte de que yo estoy yo solo, pero me sigo acordando de ti. Y es muy chulo, la verdad. A mí, la verdad que me parece muy fuerte que justo el proyecto, que lo dice aquí, el proyecto nace en 2016, que también es cuando empieza la serie. Total. Y acaba en 2024, que no, 2025, de 2024. Bueno, sí, 2025, la noche vieja de 2024. Que justo cuando sí. Se estrena. Que de hecho, muy, wow, en Año Nuevo, cuadrado. Vivimos el último episodio, bueno, total, en el mismo tiempo total, que el último episodio. Total. Y yo me estuve acordando mucho de Oscar también, y de Ana, ¿eh? Yo también. Y de hecho leí un par de tweets... Ese mismo día diciendo, ¿qué estarán haciendo ahora Oscar y Ana? ¿Sabes, no? Y en plan, tan real, tan real. No, sí, sí, muy chula. Y nada, en cuanto a... Bueno, en una entrevista que dieron a RTV, que lo tengo aquí, decían, bueno, Sorogoyen admitía que tenían mucho en mente la trilogía de Antes del Amanecer, de Richard Linklater, y también... Paula Fabra, que es una de las codirectoras y guionistas, dice que también tenían en mente también la serie de Normal People, que también, y yo creo que es que joder, es que sí, o sea, total, se refleja, pero yo creo que no tanto, lo hace a su manera, se inspira, diría, pero no lo copia, no. Eso es. Para no nada. Tiene tanto que ver. O sea, eso es. Tanto como para llamarlo la normal people española, ¿no? No. Yo no la llamaría la normal people española, pero yo creo que coge un poquito de la inspiración y yo creo por la realidad de las emociones de los actores, y yo creo que es un trabajazo de Iria del Río y de Francesco Carril, la verdad. Pues sí. Y nada, y bueno, yo es anécdota, ya para más o menos cerrar, ¿no? Si queréis, sí, bueno, comentar, yo quiero algo, comentar algo, pero... Pero bueno, caña. Anécdota. Cuando salimos de la segunda proyección, de la segunda parte, el domingo, bueno, yo ya estaba sin voz, por alguna razón, por Valladolid de noche. Valladolid de noche, que por cierto, nos tomamos algo al lado de Sorogoyen, sí. Iria y Francesco. Sí, estábamos, yo no sé, en el mismo callejón. Sorogoyen, vale. Si me miraste en los ojos a propósito, pero... Gracias. No, no, pero, o sea, en ese, bueno, pues salimos esa noche y yo me quedé sin voz, por alguna razón. No iba bien abrigada, ¿vale? Mentira. Pero nada, la mañana siguiente, la proyección era a las 9:30. Y entramos con café y napolitana. A las 9:30. Que de la mañana. Yo no sé ni cómo me levanté a ducharme. Nos levantamos... Entramos, yo no salí, o sea, yo hubo una vez, bueno, lloré, qué cojones, hombre, yo salí llorando, y cuando salimos de la proyección, las tres, nos quedamos calladas como 10 minutos. Sí, es que el paseo al piso, que el era paseo al piso, 10 minutos, calladas, y lo único que era, de repente decía, bueno, qué fuerte lo que acabamos de ver. Literal, el piso, o sea, el camino al piso, que creo que eran 10 minutos, los 10 minutos, sí. Lo único que comenté, qué fuerte, tía. No, y luego cuando cogimos las maletas, que ya nos sentamos en el banco que estaba al lado de nuestro piso, yo me acuerdo que dije, podemos hablar de esto, y empezamos ahí raca. Es, o sea, como que necesitamos ese momento de asimilar lo que acabamos, total, de ver. No, los 10 minutos de barbecho, de dejar en barbecho todo lo que, pero habíamos también visto, ¿sabes, no? Tiene relación con lo que hablamos antes de que el último capítulo sea todo una sola secuencia, sí, y que es muy duro. Información tras información, pa. No, y de, a ver, y necesitas un momento en una sentada, al final. Claro, dos sentadas, que verse es de, cinco, wow, capítulos del tirón, total, y que el último, sí, sí, episodio también te hayan dado tanta información del tirón, necesitamos al final momento, es que después de estar tanto tiempo viéndolo seguido, es que tú estás ahí, total. O sea, tú sales del cine, pero tú estás todavía en su historia. Sí, total. A mí es que me resonó muchísimo, y la escena final, muy buena. Bueno, leí una review de Letterboxd hace poco que decía, es que es un auténtico partido de fútbol. Como, o sea, cómo reproducen, como en un partido de fútbol se reproducen pues los pases, los movimientos, los toques, y yo creo que es la belleza de esa escena, de yo te digo una cosa, tú me reprochas, tú me contraatacas, tú te quedas en silencio, yo intento salir, pero mira, brutal. O sea, hay otra brutal gran review de Letterboxd de los años nuevos que tiene que ver con la canción de Probablemente Tengas Razón. Ay, ay, ay. De Carolina Durante, ay, que ay, es, ay, muy, ay, buena. Ay, luego salió la canción de Carolina Durante, de, sí, hecho. No, salió antes. Yo creo que cuando... No, el disco yo creo que salió después de la serie, ¿no? No, salió el 28 de octubre. El de... Y fue... Salió una semana después. No, el 24 de octubre, creo. Bueno. Salió una semana después de que, sí, nosotros volviésemos, sí, de Valladolid. Sí, esa, ya había salido el disco, pero yo no lo había relacionado todavía... Pero claro, creo que se cuadra, pues, muchísimo. No, es que es clavada. Lo de que no ha pasado si no ha pasado nada. Mira. Increíble. Yo creo que lo refleja muy bien, porque a ellos como pareja en sí, si no fuese por el exterior, porque claro, como pareja todo bien, pero por el resto de obligaciones que tienen y todo, es como... Subirá al final, y sí, yo creo que pesa también la estabilidad de Oscar. Digo, con estabilidad, sí, de trabajo, de vida, de... Y con que ella se estaba encontrando todavía. Sí, ella se está encontrando. Ella, pues, tiene otras metas en la vida en cuanto a, pues, a lo mejor me quiero ir a... Claro. ¿Sabes, no? Me quiero ir a trabajar al extranjero, tal. Que es lo que le dijo cuando la conoció. Sí. Y luego él se lo echó en cara. A Vancouver. Madre mía. No. Pero bueno, eso ya es meternos en historia, sí, que eso que lo tenéis, tenemos, que ver. Sí. Y yo solo quiero destacar tres cosas, ya, sí, un poquito último, sí, de tema grabación, que cuando lo de la escena del coche Berlín, que realmente se fuesen de fiesta la noche anterior y que realmente no supiesen muy bien que se iban a echar en cara uno al otro, lo hace súper real. Sí, eso también. Y se nota un montón que se meten muchísimo. Porque yo creo que también un poco el no esperarse... Las caras de salir de fiesta. Y el no esperarse que te va a tirar el otro. Es muy guay. Luego, también en relación... no es del todo spoiler, pero hay una escena en la que... Ana está bastante en crisis y aparece Oscar. Ay, sí. Y realmente no estaba en el guión, por lo menos de ella, que él apareciese. Entonces ella cuenta en una entrevista que ella estaba ahí llorando, ¿no? Y que veía que no decían corten, entonces como que ella pues siguió cosas de actores. Y de repente notó que le tocaban el hombro y se giró, y la cara de sorpresa de ver a Francesco, claro, a Oscar, en ese momento pues era real. Y eso me gustó la mucho. La magia que tiene la serie tiene mucho que ver con eso, con cómo la dirección es casi más de teatro que de cine igual. Brutal. Porque está muy libre a la interpretación de los actores y a que ellos pues se metan bien en el papel y, y lo sientan. Pues sí. Es que a mí me parece muy buena, lo siento. Tenéis pues que verla si no la habéis visto. Y ya está, nada. Y lo siento a todas las personas que lo rodean porque llevamos desde octubre que la vimos sin parar de dar el... Desde aquí mando un abrazo, a todos, voy a hacer shout out a todos mis amigos, a mis seguidores de Instagram, a mis mejores amigos de Instagram, porque es que no hay día, no ha habido día que no he hablado de eso. Y nada. Y a mis padres. Y a mis padres que también. No han parado de escuchar de esto. Mis padres se lo han visto. Y mis les padres gustó bastante, excepto las escenas. Las escenas es de sexo. A mí, fíjate que voy a decir una cosa aquí, un poco un popular opinion. Las escenas de sexo de la serie son tan reales que hasta dan miedo. Dan mucho. O sea, yo me acuerdo... Son muy reales. En el cine, de estar incómoda, yo no por lo que se estaba representando, sino porque sentía que estaba viendo algo que no tenía que estar viendo. Total. Es como... Es tan estoy íntimo. Estoy invadiéndolo. Total, total. Sí. Es tan íntimo. Pero a mis padres les gustó mucho, de hecho... Así que... Se lo vieron un fin de que me fui y me dijeron, Miriam, muy bien. Así que nada... yo creo que más o menos. Y luego, pues nada, ahora bueno, ha salido la noticia de que Sorogoyen va a producir ya está trabajando una nueva película que se llama El Ser Querido, que también indaga un poco la relación entre padre e hija. Padre e hija, que la hija es Vicky Luengo y el padre era Javier Bardem, si no me equivoco. Sí, eso es. Vicky Luengo, chica Sorogoyen. Chica Sorogoyen, claro. Chica Sorogoyen. Como nuestro capítulo. Exacto. Queremos ser chicas Sorogoyen, no. Pero sí, muy, muy chula y yo creo que... Yo tengo muchas ganas. Sí, yo también. Yo me voy a plantar en el cine ese día. Marina estará al lado y Natalia también. Haremos vlog si hace falta. Sí, total. Y ya está, yo creo que eso sería todo por el capitulillo de hoy. Solo antes de terminar un shoutout que si por alguna razón Rodrigo Sorogoyen está viendo esto... Que tenemos otro micrófono y otra silla aquí y que está súper, súper invitado. Y bueno, traslado este mensaje igualmente a tanto a Iria como a Francesco, que nos haría mucha ilusión si por algún casual escuchas esto. Pues, así que nada. Muchas gracias. Nada, cerramos. Sí, y nada, pues muchas gracias por aguantar todo este rato. Por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio.